Hoy charlamos con Carlos Gisbert, director general de Mejor Vida. Señor Gisbert, ¿qué es Mejor Vida? Mejor Vida es una empresa especializada en mejorar la relación entre vida y trabajo en las grandes empresas. ¿Puede poner un ejemplo? Sí, claro. Nosotros buscamos soluciones para los problemas familiares de los empleados. Cuidado de hijos pequeños, asistencia a los padres enfermos. También proponemos horarios más flexibles. Oye, Rocío, qué interesante esta entrevista. Sí, ¿te gusta de verdad? Gracias. Sí, sí, está muy bien. Creo que es un tema actual y muy importante. Yo estoy de acuerdo porque todos tenemos ese tipo de situaciones. Es verdad. Por ejemplo, para mí es más importante tener un buen horario que ganar mucho dinero. Ah, ¿sí? Entonces estás muy contento aquí, ¿no? Ganamos poco y trabajamos mucho. Pues ese es el problema, que trabajamos sin horario fijo. Entonces, ¿crees que es mejor un trabajo de oficina de 9 a 5? No, eso es muy aburrido. Sí, pero es cómodo y te deja las tardes libres. Yo creo que el horario no es lo único importante. En este trabajo conocemos gente interesante, viajamos y la empresa nos ayuda mucho. Por ejemplo, a mí me paga un curso de árabe. Sí, todo eso es verdad, pero... Pero Iñaki no está contento. Yo creo que quiere cambiar de trabajo. Pues últimamente lo pienso, ¿sí? ¿Sí? ¿En serio? ¿Te quieres ir de agencia L? No sé. Es que mi pareja y yo queremos adoptar un niño y...